miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. Desde ya, prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman sus instrumentos, entonces escuchas a las tripas de acero. Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y vamos a ir a escuchar a Catherine Pulse en las divas de acero junto a su banda Trail of Tears, que sacaron un disco nuevo llamado Bloodstained Endurance. El tema se llama Take Aim, Reclaim, Prevail. Acá comienza Metalurgia. Bien chiquillos, entonces eso era lo nuevo de Trail of Tears con el tema Take Aim, Reclaim, Prevail de su disco Bloodstained Endurance. Un estreno aquí también en la diva de acero en Metalurgia. Oye, con su vocalista obviamente Catherine Paulsen. Oye, tengo que contarles que tenemos un blog que es www.metalurgia.co.cc. Ahí siempre están todas las actualizaciones del blog y de este podcast. Obviamente yo sé que hemos estado medio flojos porque ya 2 semanas que no hay Metalurgia Express, pero saben que hemos estado muy ocupados con el Nico haciendo cosas de nosotros. Así que, bueno, ya van 2 semanas que no hay Metalurgia Express, pero eso no quiere decir que no van a ver eventualmente. Así que estén atentos ahí con las últimas actualizaciones para que estén informados de todas las de toda la farándula metalera, por así decirlo. Y nada, pues cabros, puta, síganse metiendo ahí al blog, como le dije, www.metalurgia.co.cc. Y también tenemos un mail que es metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden escribirme y pueden también mandarme todo lo que ustedes, si quieren pedir temas, como lo que está sonando de fondo, Metallica, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Si quieren tirar buena onda, si quieren tirar mala onda, lo que ustedes, yo siempre lo voy a responder los correos. Así que lo que ustedes deseen, compadre. Ahí, como le dije, a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Oye, antes, vamos a entrar ahora a la fundición de metales, pero antes que vayamos a eso, tengo que contarles algo, porque en conjunto con la gente de collapse.cl tenemos un concurso, ¿ya? Yo hace tiempo que quería tirar este concurso, pero la verdad es que era bastante complicado por el hecho de que yo le hablé hace un par de... hace bastante tiempo, le hablé de una película de zombies chilena que se había estado filmando, que se llama Muerte Ciega. Bueno, resulta que el tráiler salió hace muy poquito, y bueno, ahora ustedes lo van a ver, de hecho, publicado en el blog de Metalurgia. Y resulta que ahora, junto a collapse.cl y Metalurgia, queremos crear la banda sonora de esta película. Y obviamente tiene que ser metal, porque si es una película de zombies, tiene que ser metal, ¿cierto? Bueno, el objetivo de este concurso es crear una banda sonora digital libre, de libre distribución y en formato MP3. La idea es difundir la película. ¿Y cuál es la gracia? Pueden participar todas las bandas chilenas que deseen. De hecho, la banda sonora van a ser pura banda chilena. Así que, weón, con esa weá, puta, la weá a toda raja. O sea, ¿qué más querís, weón? ¿Cachai? Las bandas, les voy a decir todas las bases del concurso. Las bandas deben estar dispuestas a ceder un tema para la banda sonora promocional de la película. El tema en competencia, les digo, el tiro no debe contener bajo ningún contexto ningún contenido político ni o romántico. Debe tenerse en cuenta que este film es un film de zombie, weón, ¿cachai? Así que es una weá brigia, así como zombie attack, weón, como el tema de Dankar, weón, una weá así. Las bandas pueden participar solamente con un tema. El formato de la banda será digital en MP3, con una calidad que todavía está por definirse. Cada banda que participe debe enviar un tema promocional con una calidad no inferior a los 192 kilos para tener una buena apreciación del tema. Para los que vamos a juzgar este cuento de seleccionar las bandas, el ganador final del concurso se acreditará, ojo con esto, que esta weá es súper importante, compadre. El ganador final del concurso se acreditará con el video oficial de la película. Bueno, le estamos... todas las bandas chilenas que quieran participar, se le está regalando un video. Obviamente con imágenes de la película, pero se le está regalando un video. O sea, nadie le regala un video de la nada. Así que ahí tienen una muy buena oportunidad todas las bandas chilenas que quieran promocionar su material. Las bandas también, obviamente, pueden crear un tema exclusivo de la película, o bien ceder uno hecho por ellos que ya lo tengan de antes. Pero si quieren crear uno, mucho mejor todavía. Bueno, obviamente se va a hacer una selección de todas las bandas que lleguen para formar el soundtrack de la película. Las bandas, ojo con esto, bueno, ahí después van a ver la información en collapse.cl. Tienen que enviar un correo a concurso@collapse.cl con los siguientes datos. Primero, nombre de la banda. El tema, tienen que enviar el tema en formato MP3. Las líricas del tema, porque nosotros vamos a analizar las líricas del tema. Los compositores del tema, que es obviamente súper importante para ponerlo ahí en los créditos de la película. Y bueno, de las bandas que se seleccionen para la realización del soundtrack, el ganador se escogerá por un comité que sea representativo de la gente de Collapse y Metalurgia, y gente de la producción también de la película Muerte Ciega, que, como les dije, ahí van a ver el tráiler, así que ahí van a ir cachando qué onda con la película y con los directores y todo eso. Obviamente, esto es algo que me reservo para mi mismo Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Entrevistará de forma exclusiva al ganador de este concurso, así como la emisión del tema ganador para la película. Así que, o sea, si tienen, si van a componer un tema para esta banda sonora y se llegan a ganar el video, compadre, el estreno exclusivo va a ser aquí en Metalurgia. Así que no tengan idea, no tengan duda acerca de eso. El ganador del concurso tendrá derecho a salir en los créditos de la película con el tema ganador, así que eso también es de lujo, porque ahí se va a estar promocionando en los cines de... tengo entendido que la película se va a estar estrenando en el cine Arte Alameda y alrededor de septiembre, así que tienen su buen resto de tiempo todavía para participar, y mientras más pronto lo hagan mejor. De hecho, no hay restricción del estilo musical, mientras la música puede ser considerada metal. Eso es muy importante, que no lleguen cosas que sean ni siquiera rock, de hecho, diría yo. Tiene que ser algo netamente metalero, porque es algo pesado. O sea, imagínense una película de zombies donde descuartizan gente, matan gente. Esa es la temática. Bueno, ahí ustedes, como dije, van a ver el tráiler. No se admitirán covers, solo temas originales. Eso es muy importante. Si el tema supera los 5 minutos, la banda debe promocionar una versión editada del mismo tema. Así que, nada, eso es por mientras, y aprovechamos de lanzar el concurso inmediatamente, como le dije, el concurso Muerte Ciega, hecho por Metalurgia y Collapse.cl. Así que todo bien por eso, weón. Chiquillos, pónganse las pilas, weón, porque el ganador se gana el video oficial de la película, cosa que no es menos. Bien, dicho sea de paso toda esa promoción, vamos a seguir con la música, vamos a entrar a la fundición de metales y vamos a escuchar tres bandas al toque, porque tenemos que acortar mucho tiempo y mucha música que tocar hoy día, y también después se viene la entrevista con Timecode, así que vamos a escuchar al hilo lo nuevo de Alerstorm, lo nuevo de la banda de los nórdicos de Tear, y después lo voy a dejar para una sorpresa, pero primero los quiero dejar con este duelo entre piratas y vikingos, weón. Alerstorm versus Tear, aquí en la fundición de metales de Metalurgia. Primero parte Alerstorm con su disco 2009 Black Sails at Midnight, y el tema homónimo del disco Black Sails at Midnight, y después los vikingos de Tear con ese Viking metal medio progresivo de su disco también 2009 By the Light of Northern Star, con el tema By the Sword in My Hand. Acá comienza la fundición de metales en Metalurgia. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Eso era lo nuevo de Analnathak con el tema So Be It de su disco In the Constellation of the Black Widow, en la constelación de la viuda negra. Medio nombre, compadre. Realmente yo creo que Analnathak en este disco se han superado comparado con los discos que han sacado anteriormente, porque se han puesto un poquito más melódico. Y la verdad es que hacen algo bastante interesante. Hay un a medio camino entre el grindcore, entre el death, entre el black, weón. Gran banda Analnathak, weón, que como les dije, se han superado bastante. Así que nada, pues, compadre. Y lo que pasaba antes, Tear, con el tema By the Light of the Northern Star de su disco By the... O sea, al revés. By the Light of the Northern Star es el disco, y By the Sword in My Hand es el tema que sonaba ahí. Y después, antes, Alder Storm con Black Sails at Midnight de su disco homónimo. Oye, tenemos un Facebook que ustedes se meten a www.facebook.com. Ahí les van a... se van a meter a la página de Facebook y busquen ahí Metalurgia. Les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí. Pero ¿saben cuál escoger? ¿Saben cuál es el más importante? El grupo que tiene en su imagen el cráneo de una cabra y un pentagrama invertido. Así que lo van a cachar al toque y ustedes se agregan ahí. Y van a estar recibiendo a la semana las actualizaciones de Metalurgia cuando esté listo el podcast, y para que puedan escucharlo, que eso es lo más importante. Y como les dije, si se agregan ahí, weón, excelente. Y si ya están en el grupo, mejor todavía, los felicito, compadre, en el grupo de Metalurgia de Facebook. También tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí ustedes también se meten ahí, y sobre todo las bandas chilenas, contáctenme, mándenme mensajes, y ahí, como lo que vamos a escuchar a continuación en el Emblema de Cobre, la entrevista que les hice a los Timecode, una banda que lleva bastante tiempo, es de bastante renombre en la escena metalera chilena. Así que nada, pues, yo creo que vamos a ir al Emblema de Cobre al tiro nomás, y espero que disfruten la entrevista que le hice a los Timecode. Obviamente que el sonido, les quiero pedir disculpas si a alguien le molesta el sonido, que no es como la locución que están escuchando ahora, sino que esta entrevista tienen que entender que fue hecha después de un ensayo de la banda. Así que la calidad de audio no va a ser la misma, pero no por eso la entrevista va a ser mala. De hecho, me pareció bastante la entrevista, bastante interesante la entrevista que le hice a los Timecode. Así que nada, pues basta de palabras, y vamos a ir a escuchar a los mismos Timecode hablar acerca de su nueva producción Post Stress Traumatic Disorder. Acá comienza el Emblema de Cobre en Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el Emblema de Cobre. Bien, chicos, estamos en una nueva entrevista más acá en Metalurgia. Estoy con la banda Timecode. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Excelente! Sí, después del ensayo que se mandaron, oye, súper bien, ¿eh? Oye, primero que nada me gustaría que cada uno se presentara, bueno, de los que están presentes, y no sé, porque me cuenten un poquito la historia de la banda. Bueno, a todos los amigos de Metalurgia, un saludo tremendo de parte de Tanco. Yo soy Celso García, guitarrista. Víctor Trujillo, bajista. Daniel Estrella, batería. Sebastián Silva, vocalista. Bien, el señor Ricardo Espinosa, guitarrista. No sé, porque, bueno, yo creo que ustedes ya son una banda dentro del circuito death metal chileno, son bastante reconocidos. Pero aún así me gustaría que me contaran un poquito la historia de la banda. El año 94 empezamos como banda en sí, y como Tanco empezamos en 99. Antes tuvieron otro nombre, otro integrante, pero a partir del año 99 nos conformamos como Tanco en sí. Tuvimos la oportunidad de estar con otro baterista también, otro vocalista, y hasta el año 2005, que fue donde llegó Víctor y Danilo. En cuanto a los integrantes, y este año se llegó Sebastián como vocalista de Tanco. Dentro de estos años hemos estado trabajando caleta en la parte musical, básicamente tratando de mejorar lo que nosotros veníamos haciendo desde hace años. Creo que hemos logrado obtener un excelente resultado, por lo menos todos nos sentimos conformes con lo que hemos logrado. Son hartos años de carrete. Y bueno, eso, pues hasta ahora hemos logrado tener un EP del año 2003, perdón. En The Feeling, en 2006 sacamos un DVD, Live Confinement, y este año, que ahora, justamente el día de ayer, logramos tener nuestro primer EP,

qué sé yo, la parte de sonido. Hemos tenido mucho apoyo, gracias a Dios. Creo yo que somos una banda privilegiada en ese sentido, la gente nos apoya bastante. Y en el momento sería estar los días nombrando a todas las personas, pero ellos saben quiénes son. Saben y les damos desde ya nuestro agradecimiento generalizado de parte de toda la banda. Bueno, y también como complementando un poco lo que fue este disco, fue un proceso bastante largo desde que empezamos, bueno, con la llegada mía y Danilo, nosotros llegamos a poner nuestra colaboración en lo que es la composición de Timecode, que Celso es quien lleva la mayor parte, pero entre todos somos los que vemos cómo armar los temas. Bueno, los temas ya venían de un poco, algunos venían de un poco antes, con Something My Fear, por ejemplo, Loud, son temas que venían con la formación antigua, nosotros los tomamos, les pusimos lo que es el sello actual de Timecode. Después de que ya concluimos con la etapa de composición del disco, entramos en una etapa de preproducción, viendo qué equipos íbamos a usar para grabar, cómo nos íbamos a organizar en el grabar, qué estudio ocupar, qué micrófono ocupar, todos esos detalles que también tomaron su tiempo, y después ya entrar a grabar, que como decía Celso, es independiente, o sea, igual la etapa de juntar las lucas, lo mismo después ya una vez grabado el disco, que estaba grabado hace bastante tiempo, pero no hallábamos cómo sacarlo, ahora con todo lo que es la música en internet, que en realidad las disqueras se atreven menos a sacar el disco, y sobre todo con el nivel que nosotros lo queríamos, o sea, nosotros queríamos un trabajo totalmente pro. Y nada, pues paciencia, lo logramos hasta ahora, y ahora queda venderlo, si no el próximo concierto va a ser en la cárcel por todas las deudas. Bien, bueno, el siguiente punto que quiero tocar también tiene que ver eso con la producción de los discos. Yo, la entrevista anterior que fue con la banda nocturna, también me decían que les costó un mundo sacar el disco, que fue un parto, ¿cachai? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué a las bandas chilenas les cuesta tanto sacar un disco? ¿Apoyo, mal apoyo a los sellos, o que son las bandas en sí son flojas? No sé. Si me pueden dar alguna idea de por qué pasa eso, por qué las bandas chilenas se demoran tanto en sacar los discos. No creo que ninguna banda sea floja, por las bandas que son flojas se disuelven. Pero de todo hay en la viña de nuestro señor. Pero más allá, yo creo que lo que dice Víctor es esencial. La parte de internet aquí ha desfavorecido mucho a las bandas. A nivel mundial, creo yo. La piratería está tan grande que los sellos al final no se atreven a sacar trabajo, porque ya tenéis que mostrar mucho. Más siendo de acá del fondo, de Chile. Acá en Chile hay muy pocos sellos. Y nosotros intentamos contactarnos con sellos, tratar de obtener el apoyo para lanzar el disco, pero era esperar, al final decidimos sacar independiente. También depende de qué tipo de trabajo tú logres con un disco. Por ejemplo, ahora que existe MySpace, existe toda esta parte del Fruity Loop, Donkey from Hell, uno puede ampliar todos los instrumentos y hacer un disco y sacar 10 temas. Y yo creo que va una cosa más, el trabajo. Ya las bandas chilenas de hace 2 años hasta hace tiempo, yo creo que en ese sentido son flojas, porque no invierten, ¿cachai? No se dan la paja de ir a buscar un estudio bueno, de ver qué micrófonos van a ir, de conseguirse, o si no tienen una buena materia, un buen equipo, ¿cachai? Llegar a un nivel, por ejemplo, a ver, Undercroft suena bien, fue Marcano suena bien, Sig Mike suena bien, esos tipos trabajan, ¿cachai? Entonces hay que diferenciar entre trabajo y trabajo. El de nosotros, a título personal, como dije al principio, está la raja, yo me siento muy conforme. Yo he tocado en hartas bandas y he tenido hartos discos, pero este para mí ha sido el más querido, porque tiene toda una connotación muy muy espiritual y muy personal, y además muy social, porque conocí a los Timecode, y que yo en principio cuando me llamaron me dijeron, oye, ¿querés tocar en los Timecode? Y dije, ay, ¿qué onda? ¿Me estáis ofreciendo una tarjeta de crédito? No, y muy bien, está ahí todo, que okay. Hay que conocer a las personas, no hay que chaquetear. Chile es chaquetero, no. Igual en este lado, para agregar, yo llegué al último cuando ya estaba el disco hecho, pero de verdad, personalmente, lo mismo que hice los chiquillos y yo que lo estuve un tiempo fuera, a mí personalmente, yo, para ser sincero, a mí muchas bandas de metal que hay en chilena no las paso, porque son monótonas, son fome a mi manera de ser, ¿cachai? pero Timecode a mí en ese lado me gustó demasiado, y más encima que me hayan invitado a tocar, puta, fue la raja, y más encima me mostraron el disco y yo quedé alucinado. Yo lo vi desde una perspectiva específica, como se puede decir, como fan o público. No, la raja. De verdad que Timecode y muchas bandas más, como dijo Danilo, están por sobre muchos que incluso extranjeros. Sí, eso es cierto, el nivel de bandas, algunas bandas que tenemos aquí en nuestro país, es bastante alto, pero aún así la escena que tenemos no se compara con la escena europea, y es a lo que va la siguiente pregunta. ¿Qué creen que falta para lograr una escena sólida metalera acá en Chile? Productores. Lo que falta principalmente son recursos técnicos, o sea, estamos geográficamente ubicados en... bueno, geográfica y políticamente ubicados en la mierda del mundo, o sea, fin del mundo. Puta, aquí no, onda, si tú te metes, es cosa que te metas a internet, busques tiendas de Europa, busques tiendas de Estados Unidos, ve ahí a cuánto cuesta ya un instrumento, cuánto cuesta un efecto, qué sé yo, y cómo se llama, y te das cuenta que están más baratos allá que acá, y para más recacha, el estándar de vida ya es mayor, entonces, puta, para ellos comprarse una guitarra buena es ahorrar un mes, ahorrar dos meses. Para una persona acá, ahorrar para comprar una guitarra buena puede ser años. Entonces, esa diferencia, o sea, ya por ejemplo, pongo el caso mío, yo toco bajo, un bajo bueno, un bajo Tobias, qué sé yo, Ken Smith, sale de $2,500. ¿De dónde mierda voy a sacar $2,500? O sea, con esta weá ya... Con esos $2,500, aprox lo que nos salió el disco en total, pues, o sea, contando grabación y hasta los pasajes micro, pero... Sí, nos falta mucho meter como escena, nos falta mucho. Y esencialmente, a mi punto de vista, falta mucho el apoyo del metalero en Chile. Público falta que apoye a las bandas chilenas. Nosotros a nivel sudamericano tenemos un nivel súper bueno, si es que no somos dentro de el país que tiene las mejores bandas de metal en Sudamérica, a nivel sudamericano, y a pesar de eso la gente no apoya. O sea, tú vas a Europa, puede ser la banda más tenca, y llenan un bar, tocan, lo otro que hay, claro, hay apoyo de diferentes, la música se ve de otra forma fuera, en Europa. No, yo creo que, bueno, ojalá logremos obtener ese nivel algún día, pero yo encuentro difícil. Que está prácticamente apoyando las mismas tocatas va los amigos de otras bandas, que si por lo general se va y tocan en otras bandas, comparten músicos, y eso mismo, falta el apoyo del público. Como también decía Danilo, falta ayuda de los productores. Pero ¿cómo va un productor a invertir en algo si el público no va? El público está prefiriendo ir lejos a cosas que son atributos. Cuando van te echan para abajo las bandas, pues bueno. Cállate que, puta, no sé, po, una banda que en Europa, ya que nos estamos comprando en Europa, festivales completos de diferentes estilos, desde, no sé, po, heavy metal hasta grindcore. Y la banda se llena, y tremendos lugares abiertos, compadre, bueno, con tremenda escenografía, y la gente, bueno, va y apoya. Concho, o sea, colocáis una banda grande que venga, y colocáis, no sé, po, una banda chilena de lonear, los compadres que van a ver, están para abajo la banda chilena, vos que quieren ver la banda afuera, o sea, cero apoyo. Nos pasó con un amigo cuando recién tocamos con el Cerro Spenny Timecode, el rock y guitarra, era una banda, eran varios estilos, eran como Doom Gothic, si no me equivoco, death metal con Timecode, el Cerro Spenny, que era como pop metal, sí, que era como, era una, como metal en general, y claro, los mismos Venom, que son como Gothic Doom, una cosa así, y Timecode metal nuevamente, y Mar de Grises, que eran Doom, y Enigma, y buenas bandas, y con suerte 70 personas para oír, era en la tarde, ¿cachai? Apto para todo público, o sea, esa misma hora, loco, en la noche, por 5 lucas se te llena una tocata de tributo, porque toca Iron Maiden, tributo de Iron Maiden, Metallica, Omega Red, y son las mismas de siempre, ¿cachai? No, y lo peor es que la calidad, o sea, por último te, rima, po, por último te creo bien, que fuera un tributo así, ya, que los buenos... último que se te quiera, pero no, son los buenos que se aprenden los temas y vamos, es una cuestión así. Eso básicamente es lo que está influyendo y matando, no matando, pero sí, cuesta demasiado compararse con Europa cuando es un país que está a nivel metal súper desarrollado. acá nosotros no estamos en eso. Hay productores que se la jugaron con las bandas tributo porque de verdad ganan plata con esa wea. Y ya, está bien. Puta, espega a los locos, ¿cachai? Si tan solo le hicieran bien, se merecen la plata que se ganen. ¿Ya? Si la hacen bien, está bien. Pero, por ejemplo, esos mismos productores, ya que te toque, qué sé yo, Metallica, Britney Spears, tributo y no sé, pues que metan una banda del estilo, un par de bandas, bueno, que hagan música original, ¿cachai? Y así estarían ayudando, bueno, prenden la hueá para arriba y puta, hacen sus web tributos que, con las que ganan plata, sí. Ya está bien, o sea, si están trabajando en eso, bueno, le dedican full tiempo, puta, tienen que vivir de alguna hueá. No, bueno, a los Nocturna, que los entrevisté la anterior, también ellos estuvieron presentando mucho tiempo como tributo a Épica, y en Metalurgia tuvieron la oportunidad de aclarar que ellos no eran tributos, sino que en el afiche los ponían como tributo, ¿me entiendes? Porque hacían covers, sí. Hacían algunos covers a Épica porque tenían que apoyarse de algo y sus temas propios, pero los ponían en el afiche como tributo, entonces no, ahí... No, tributo blanco, así vamos a llegar más gente. Oye, ya, saliéndome totalmente del tema, esta es la pregunta rara, ¿eh? Estoy casado, ¿sabes? ¿Qué piensan acerca de toda esta cuestión que ha salido en las noticias de la influenza humana y la gripe porcina y toda esa cuestión? La política es lo mío. Yo creo que... A ver, ya de repente me voy a ir en la paranoica absoluta, pero... Todo lo que sucede con toda esta la gripe influenza porcina, bueno, ahora influenza humana, en el fondo es una manera que tienen de desviar el tema. O sea, en Estados Unidos los gringos se mandaron flor de caca, como se llama el one de Schwarzenegger. Puta, los buenos se fueron en la farandulera, eligieron a un saco hueá de, como se llama, para que gobernara el estado que sustenta su economía. El tipo se vino abajo, y mandó abajo todo el mundo, entonces toda una crisis mundial. Junto con eso, Estados Unidos hizo un acuerdo con México sobre, ¿cómo se llama?, un tema militar y de las carreteras, de uso de carreteras. En ese sentido, los tipos se están desviando la atención. O sea, ¿qué tan, puta, cuántos infectados van en el mundo? Ni siquiera son tantos. Y la weá ni siquiera es tan terrible, son pocos muertos, weón. Sí. Puta, weón, atropellan más gente en un día, weón, que los que se han muerto en meses, ¿cachai? Inducen a morir. Así de, para que realmente sea creíble la enfermedad. ¿Qué tanto es fácil le dan a un mismo loco que viola, mata todos los días, pues, ¿cachai? O los mismos giles que se matan en la misma familia y no le dan tanta importancia y mueren más personas por eso que por la misma influenza. Bueno, pero igual hay una cosa así mundial. Yo hoy día estaba comprando ahí en un supermercado. Y una persona estornudó, que yo muy chicaleta, me tapé la boca. No te acerques a mí, le dije. Esa es la propaganda, o sea, en el fondo vivimos un mundo... como mero. Hay por ahí un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, y en el fondo eso es lo que... Esto está bueno, pues es un espectáculo. Lo que aparece en la noticia se asume como verdad, y de ahí para abajo ya estamos todos cagados. Como el y en el fondo se provocan histerias colectivas y... Andan todos los weones ahí buscando, weón, que se han hecho el medio negociado con las porquerías para taparse la boca, que no está mal cuidarse, si tampoco hay que ser gil, pero en el fondo están desviando la atención. ¿Quién habla de la crisis ahora? Y ahora todo, al hablarse menos de la crisis, se piensa que no hay crisis y la gente se sale a endeudar y los tipos que tienen la plata y manejan el mundo salvan su ganancia, weón. Así es, se trata de eso, weón. Ya, bien, chiquillo, gracias por la entrevista, y bueno, no sé si tienen que agregar alguna tocata próxima, evento, o también promocionar su disco, qué sé yo, no sé. En cuanto a las fechas, por ahora las fechas que tenemos confirmadas son el 21 de junio, que lo vamos a estar presentando en el Pub Babylon de Vicuña Maquena, con Trinidad. A ver, esto es en el marco del Warm Metal Fest. Vamos a estar con Blessed, Atmosphere, Hell Rider y Punishment, parece que es la otra banda. Esto empieza a las 3 de la tarde, domingo, está confirmado. Y la otra tocata que está confirmada es el día 11 de julio en el bar Metalcólicos, que vamos a estar con Perpetuum, The Side of Pain y Dozer. Eso por ahora. Y bueno, a todos los amigos de Metalurgia los invito a que conozcan a Timecode, que nos visiten en www.myspace.com/Metalurgia de Chile. que visiten los videos en YouTube que tenemos, que conozcan el disco, que ojalá lo compren, está a 5,000 pesos para quienes quieran obtener el disco. Visiten la página los que no nos han escuchado, ahí van a poder escuchar algunos temas que son pertenecientes al disco, y luego después van a, si lo compran, ver en detalle lo que nosotros le conversamos de la producción en general. Yo durante los años que tuvieron los chiquillos, el parto de elefante que tuvieron los chiquillos. Hay más tocatas por confirmar en Santiago, está en deuda el lanzamiento que nosotros queremos hacer, un lanzamiento que en el que se vea que lo que nosotros buscamos, o sea, un nivel de producción acorde a lo que nosotros pensamos que se debe tener en la actualidad acá en nuestro país. En el fondo la cuestión es nivelar para arriba, y ojalá que nosotros podamos colaborar en ese nivelar para arriba. Puede haber gente que le guste lo que nosotros hacemos o que no le guste, pero puta, que por último digan, estos buenos se la están jugando, ¿cachai? Están jugándosela por hacer esta hueá que sea mejor. También estamos viendo pronto confirmar una vuelta a la cuarta región, ojalá que se dé, porque quedamos muy bien allá, nos recibieron muy bien, y puta, sería muy bacán volver allá y otro par de tocatas acá en Santiago, y ojalá que se prenda y ir a más regiones. Puta, nosotros queremos tocar a donde se pueda. Si los pingüinos nos quieren llevar para allá, nos vamos a la Antártida, cara palo. Estamos también de la gracia Metalurgia por el espacio. Muchas gracias por el espacio y por el apoyo, por apoyar las bandas chilenas. Y gracias por el espacio que nos brindaron para promocionar la banda y el disco, ¿eh? Entonces, ahora, no sé, vos presenten dos temas. Vamos a presentar el primer corte del disco de Timecode, Post-Traumatic Stress Disorder, que se llama Fallecer. El segundo tema, de Chaotic System, para todos los amigos de Metalurgia. Eso es bueno, ¿eh? Ya sigue ellos, muchas gracias. Adiós. Gracias. Chau. We'll be right back. eso, cabros, fue la entrevista que les hice a los Timecode. Espero que les haya gustado. Y nada, pues chiquillos, ya estamos terminando esta edición de Metalurge. Me basta recordarles que tenemos un Flickr, que es www.flickr.com/metalurge. Ahí ustedes siempre van a estar viendo las últimas fotos, las últimas cosas importantes que estén subiendo ahí al Flickr de Metalurge, para que estén cachando también relacionado con las últimas actualizaciones de este podcast. Oye, para que nos despidamos, vamos a ir con la restauración de metales. Y vamos a... va a una restauración muy, muy importante. Más que nada por el hecho de... yo hace tiempo este tema lo quería tocar, weón. Este es otro cacho, por así decirlo, que me estoy sacando del Rock Tracks, que nunca pude tocar en el Rock Tracks, y que a las finales lo voy a tocar acá en Metalurgia, weón. Pero más allá de eso, estamos recordando la muerte, el aniversario de la muerte de Quarton, que ya sería como... dentro de esta semana estaría haciendo, porque el tipo, el 7 de junio del 2004, ya han pasado harto años, fue hallado muerto en su departamento de Estocolmo. Aparentemente la causa de muerte fue un fallo cardíaco en ese tiempo, pero se presume que la muerte de Quarton fue el 3 de junio. Así que estamos toda esta semana y parte de la próxima, estamos de luto y recordando la muerte de un maestro que inventó el Viking Metal, ahí por lo que pasaba de Tyr antes. Y nada, weón, Quarton es una persona que siempre hay que recordar, que se murió súper, súper joven, weón. Yo creo que no se debió haber muerto. Iba a ser una cuadrilogía con los discos del Norland al final, ya alcanzó a sacar solamente dos. No sé, weón, una lástima que se haya ido un maestro. Y yo creo que es importante reconocerlo aquí. Ya sea, no sé, sea galvanizado de oro, sea restauración de metales, sea lo que sea, compadre, lo importante es recordar aquí a Thomas Husberg, o como su alias decía, Quarton. Pero lo vamos a recordar con un cover que él hizo aquí en la restauración de metales, para que no se extrañen tanto. Y yo sé que esto le va a gustar a todos, porque es un clásico, y la versión que hizo Bathory de este clásico de Black Sabbath es totalmente espectacular. Así que no me resta nada más que decirles, sino que nos escuchamos la próxima semana. Espero que sea ya Metalurgia Express la próxima semana. Y nada, participen en el concurso de muerte ciega, weón. Carreteen harto. Tomen harto copete, weón. No sé. No sé, weón. Pásenlo la raja. Esos son mis más sinceros deseos. Y nada, weón. Escuchen este cover que está de lujo. Y mi tributo ahí al maestro Quarton, que está ahí en el Valhalla junto a Odín, compadre. Sinceramente. Nos despedimos con este cover aquí en la restauración de metales. Y esto es Bathory con el tema Warpix de Black Sabbath. Nos escuchamos de la próxima semana. ¡Chao! Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerers of disconstruction. In the fields the body's burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind,